vivir una semana más. Empezando esta semana, empezando este día, te doy infinitas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar haciendo esta oración en este momento. Estar conectado con estas personas que están a través de este medio. Y te doy infinitas gracias por cada uno de ellos. Por la vida que nos has dado. Por las bendiciones que nos has derramado sobre cada uno de ellos. Y sobre cada uno de nosotros que estamos de este otro lado. Gracias, Señor, por todo este día. Hoy te pido, Señor, que derrames una bendición muy especial en cada una de las personas que están conectadas. Gracias, Señor, por ello. Gracias por su vida. Gracias por su familia. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la naturaleza. Gracias por todo lo que tú creaste. Gracias, Señor. Hoy en este momento te entregamos todos los enfermos. Los enfermos de clínicas, de hospitales, de nuestra casa. Tú quieres amor, quieres vida. Alza tu mano poderosa, Señor, tu brazo poderoso, álzalo sobre todos estos enfermos para que puedan levantarse, así como levantaste aquel paralítico de la camilla, Señor, así como levantaste aquel enfermo que estaba al lado de la piscina de Bethesda. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres infinitamente misericordioso. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestro pecado. Hoy te pido, Señor, por todas esas personas que están desvalidas, personas de la calle, por todas esas personas que no tienen todavía hasta ahora un pan para llevárselo a la boca. Señor, te pido por todas esas personas que sufren, todas esas personas que están pasando momentos cruciales. Tómalo, Señor, limpia su mente, su corazón, para que no terminen haciendo barbarie, para que no terminen haciendo cosas que no deben hacer, Señor. Gracias, Padre amado, por Colombia, por este país, Padre, que se ensangra cada día más. Gracias por los gobernantes de este país. Tómalos, Señor. Bendícelos. Llénalos de tu luz, de tu paz. Bien, te pido, Señor, por los países extranjeros, por México, por Chile. Toma México, Señor. Levanta tu brazo poderoso para ese país, Padre, que también está en un momento muy difícil, por Venezuela. Tómalo, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Hoy te pido, Padre amado, por eso. Te doy gracias, Señor, por la vida. Hoy te pido, Señor, que nos inspire. Que nos inspires y nos acompañes en todas nuestras obras de este día, en todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, en todas nuestras actitudes, en nuestras oraciones, acompáñanos, Señor, en nuestro trabajo, en todo lo que vamos a hacer en este día, Señor, acompáñanos. Que broten de ti, tú que eres la fuente y que diriges, que nos dirijamos a ti por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tan cerca de él.